Muy buenas tardes, amigos de la FM 107.3 Tincunaco. Aquí comienza, un poco atrasado, pero comenzamos una nueva emisión de Una Nueva Costumbre. Bueno, amigos, estamos aquí. Se está llevando a cabo el bingo abajo de la radio en el Centro Comunitario Belén, con bastante éxito, mucho éxito, la verdad. Me van a escuchar hoy, en el día de hoy, solamente a mí, porque tanto Daniela R, que tuvo que viajar entre ríos de urgencia, como Estela WL Maris, mi otra compañera, se encuentra mal de la voz, de la garganta, está muy congestionada, así que bueno, tendrán que aguantarme a mí en la tarde de hoy. Y bueno, voy a estar bancado, por supuesto, en todo por nuestra operadora técnica Gloria Sandoná, que está ahí del otro lado. Así que bueno, me va a dar una mano para llevar adelante este programa. Tenemos consigna, tenemos info en dos líneas, tenemos las noticias insólitas, tenemos los cuentos de terror, cuentos macabros, nunca me acuerdo. Así que bueno, va a ser una tarde atípica. Estamos acá en la provincia de Buenos Aires, en José Cepaz, en el barrio San Atilio. Estamos con una temperatura de 24.2 grados centígrados. No hay viento en la superficie, así que una tarde muy, muy agradable. Nuestras vías de comunicación son el 1566905002. También te podés comunicar al mail del programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también podés ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde vas a poder dejar mensajes. Te vas a poder hacer fans, vas a poder enterarte de todas las cosas que suceden tanto en el barrio como en el centro comunitario, y escuchar toda la programación íntegra de la Tincunaco. Incluso de meses anteriores están todos los programas guardados para que vos puedas ingresar, y si te acordás de algo, en algún programa escuchaste algo, podés ir al blog y escucharlo nuevamente para, bueno, lo tenés todo ahí. Así que bueno, vamos a empezar ya con un tema musical. A partir de ahora, trato de encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si ya agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que al día inventé. Bueno, seguimos aquí en la FM Tingunaco, en este programa que se llama Una Nueva Costumbre. Mi nombre es el licenciado Edelmar Complicatis. Son las 16:24 horas de este sábado 13 de noviembre. Se modificó la temperatura en estos 20 minutos desde que arrancamos. Ahora tenemos una temperatura de 23.8 grados centígrados. Hay un poco de viento muy, muy, muy tenue. 1.6 kilómetros, nada. Nada de viento. Está muy, pero muy, pero muy agradable el sábado. Y también va a estar así el domingo. Bueno, anuncian que para el lunes ya medio se empioja un poco el clima, así que bueno, va a estar lloviendo. Bueno, habíamos dicho todo lo que teníamos y ya vamos a la consigna del día de hoy. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna del día de hoy es: cuando terminás una relación, ¿cuánto tiempo considerás vos que tenés que hacer el duelo para comenzar otra? Acá la gente joven se va a enganchar mucho porque, bueno, ellos tienen una forma muy particular de pensar, ¿no? Yo ya me lo estoy imaginando, así que bueno, entonces la vuelvo a repetir. Cuando terminas una relación, ¿cuánto tiempo considerás que tenés que esperar para hacer el duelo, para encarar otra relación, una nueva relación? Te vas a comunicar, nos vas a dejar un mensajito al 1566 90 50 02, es el celular de la radio, y dejanos lo que vos pensás, tu experiencia, lo que te ocurrió, lo que le ocurrió a alguien conocido. 1566 90 50 02 es nuestro teléfono. También te podés comunicar a una nueva costumbre, @hotmail.com, que es nuestro mail, el mail del programa, o comunicarte también al blog de la radio, que es fmticunaco.blogspot.com. Bueno, vuelvo a repetir, 23 grados 8 en este sábado, en el debajo de la radio, en el centro Belén, se está llevando a cabo el bingo con muy buen éxito. Ha venido gente, los premios se están repartiendo, o sea, hay momentos que gana una mesa, hay momentos que gana otra, así que bueno, está bastante bien repartida, no se ha centralizado, no se han centralizado los premios o la suerte, vamos a decir, la suerte va saltando de mesa en mesa, así que lo están pasando realmente bien. Hay mate libre, te sentás, venís con tu familia, con tus hijos, te damos un mate, te damos hierba, te damos azúcar, te damos agua caliente, es canilla libre, o sea, se termina el termo y vas y cargas de nuevo. O sea, es una tarde familiar, una tarde para pasarla bien, para divertirse, para hacer una obra para el centro. Y también te divertís, te llevas algún, compartís con los vecinos, con el barrio. Así que bueno, está bueno si estás escuchando y tenés 10 pesitos, te podés llegar hasta el centro comunitario, y pasar un rato, una hora más que quedará, o dos horas, no sé, la podés pasar bien, con toda la gente ahí abajo. Bueno, también teníamos info en dos líneas. He encontrado por acá, ya que me encuentro absolutamente solo, como Méndez en el Día del Amigo, no lo voy a nombrar, tengo algo acá sobre ecología, que habíamos hecho la producción hace dos meses, pero bueno, que es totalmente vigente. Son dos notas de Sergio Elazábal, que es el periodista que desde hace muchos años está haciendo TN Ecológico, así que bueno, también son dos notas de él que también las vamos a escuchar, la van a escuchar. Y bueno, si alguien quiere debatir o quiere mandar un mensaje después sobre eso, no va a haber ningún problema. Bueno, vamos a escuchar algo de Capanga, y tras Capanga vamos a hacer la info en dos líneas. Así que, Gloria, cuando quieras, musicalizá y vamos a escuchar a Contramano. Tengo que ir. se rezan oraciones. Yo prefiero mis canciones. No le creo a nadie, ni al representante, ni a alguien que llama al Señor. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, no vuelva por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo viene, yo voy. Siempre voy a contramano. Pero sabiendo quién soy. Yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina. No hay huellas por donde yo voy. No hay huellas por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo viene y yo voy. Siempre voy. Escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Los abogados de Grassi ahora buscan revocar la condena por abuso sexual. Presentaron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense. El cura, sentenciado a 15 años de cárcel, sigue libre por una decisión de la Cámara Penal de Morón. Suman denuncias por las ofertas del gobierno para votar el presupuesto. La diputada Holton tendría pruebas que mostraría la semana próxima en la Cámara. Bordó se molestó con Aníbal Fernández. Consultó por el apoyo de Cristina. El ministro de Economía, Vudú, se enojó por las declaraciones del jefe de gabinete, quien lo desmintió sobre el impacto de la inflación en los más pobres. La inflación del INDEC, como siempre, un tercio de la calculada por los economistas, según el organismo, fue del 0,8% en octubre. El consenso de los economistas sostienen que se ubicó entre el 2 y el 2,5%. No logran que los jóvenes vayan a bailar más temprano. A un año de la ley de nocturnidad, las costumbres de ir tarde a los boliches continúa. Es una de las restricciones que menos se cumplen de las normas impulsadas hace 12 meses. Solo el 5% de las actas labradas terminan en condena. Sin bandera blanca y todos atrincherados. Culminó la cumbre del G20 sin acuerdo por las guerras de divisas. Se avanzó con el FMI y en el control de bancos. Solo faltaba el zapatófono. En el listado figuraban cámaras ocultas en elementos como paquetes de cigarrillos o agendas. Salió a la luz en la sesión de ayer de la Comisión Investigadores de las Escuchas, donde se expusieron varias irregularidades en compras hechas por la Metropolitana. Y pensar que antes nadie nos creía.

Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escúchanos, no te lo pierdas. Muebles GS. Muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011 1530 03 0507. 011 1530 03 0507. Castro Barros 974, José Cepaz. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José Cepaz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogales. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste fuera de estación. Bueno, seguimos aquí en una nueva costumbre en este sábado 13 de noviembre con 28 grados y pico de temperatura, una linda tarde acá en el barrio desde la FM 107.3, la Tincunaco. Nuestras vías de comunicación son el 1566905002. Tenemos mensajes, nos han llegado mensajes, pero antes que nada estaba fichando ahí nuestra operadora técnica en el blog de la radio, que tanto lo nombramos. Y bueno, está nuestro programa, y en el programa del día del 6 de noviembre tenemos un comentario de lástima, que es anónimo. Dice: es un programa divertidísimo, chicos, los quiero mucho, sigan así, no cambien, son la dosis necesaria de todas las semanas. Bueno, está bueno, ¿no? Bueno, Gloria, ¿no? Está bueno el comentario, muchas gracias, don Anónimo o doña Anónima, no sé cómo es. Qué lástima que no, la próxima cuando dejen algún mensaje, háganse conocer a nosotros, así nosotros los podemos saludar por este medio, por el programa, por la radio, que está bueno. Bueno, les agradecemos mucho el comentario. Así que bueno, va dando su fruto el programa de a poquito, la gente nos va escuchando, se va enterando. A veces hay mucha gente que nos escucha los domingos, porque se repite este programa los domingos, y a veces nos dejan mensajes los días domingos al teléfono de la radio, pensando que estamos en vivo. Así que bueno, para toda la gente que nos empieza a escuchar o que nos escucha un domingo, sepan que el programa va en vivo todos los sábados de 16 a 18 horas por la FM 107.3. Bueno, como les decía, tenemos varios mensajitos. Desde ya le agradecemos a todos. La consigna era: cuando terminás una relación, ¿cuánto tiempo considerás que tenés que hacer el duelo para arrancar con otra? Bueno, Yamila del barrio Urquiza, acá cerquita, dice: depende si vos dejás o te dejan. Bueno, sí, tiene razón. Porque cuando vos dejás a alguien es porque ya lo venís maquinando y ya te tiene cansado. O sea, ya estás. Si no apuntaste a otra cosa, estás esperando que en cualquier momento aparezca alguien. En cambio, si dormís en los laureles y de golpe te enterás que te están dejando, te estás enterando, es más duro, supongo. Nunca me pasó que me dejen, pero bueno. No se ría, Gloria, no se ría porque estoy hablando en serio. Bueno, tenemos otro mensaje, Daniela de José Cepaz. Hay que esperar por lo menos un mes, dice, y cuidarse de los buitres. Bien. ¿Qué querrá decir Daniela, no? Principalmente los buitres para la, no tanto para los varones, pero para las chicas. Los buitres, cuando uno termina una relación, los buitres son todos los amigos del novio que estaban esperando en la gatera que vos te pelees con el flaco y todos te tiran los perros, pero mal. ¿O no, Gloria? Ahí dice que sí, Gloria. Ella dice, no, dice, no sé. Ella no sabe porque es una mujer casada, está retirada, no se acuerda. No se acuerda. Estoy teniendo un llamado telefónico, que no sé de quién es. Ah, bueno, me dejé todos los celulares en el bolsillo. No sé de quién es. Bueno, sí. Ya lo voy a llamar. Bueno, Karina de Bucetich dice, no hay que esperar nada. Si ya fue, listo. O sea, nada. Esperar absolutamente nada. Uy, cómo están los teléfonos hoy. ¿Cómo están los teléfonos? Por favor. Bueno, bueno, ya pasamos los tres mensajes. Les agradecemos a las chicas. A ver si algún varón se anima y escribe algo. Vamos a un tema musical y después del tema vamos a arrancar con las noticias insólitas. A cargo de yo mismo, que soy el licenciado Edelmar Complicatis. Vamos, Gloria. En mi boca la manzana se fundió. escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, bien amigos, aquí comienza una nueva emisión de las noticias insólitas a cargo del licenciado del Mar Complicati, que soy yo mismo, cuerpo presente. Bueno, arrancamos con algo casi tétrico, lo macabro está después, pero esto es bastante macabro. Se trata de un broma macabra terminó en muerte. Se trata de un cocinero chino que se había emborrachado. Y su compañero quisieron hacerle una broma. En una noche de borrachera, el hombre de 59 años se quedó dormido en presencia de un grupo de compañeros. En ese momento tuvieron la finalmente lamentable idea de meterle una anguila viva por su ano, según publica el diario inglés The Sun. Todos creyeron que sería divertido, pero la broma le salió mal. El animal comenzó a comer todo por dentro, y bueno, este hombre desgraciadamente se murió. Pero ahora, ¿a quién se le ocurre hacer una...? ¿Te parece que es una broma, loco? Dejate de hinchar. Una anguila viva. Claro, el bicho quería salir y empezó a comer para adentro. Se murió el chino, no es broma, qué bárbaro. Bueno, aquí por suerte hay gente normal, ¿no? Con su cabeza normal. Desentierra el cadáver de su esposa y se lo lleva a la cama. Un hombre vietnamita desenterró el cuerpo de su esposa y durmió a su lado durante 5 años porque quería abrazarla en la cama. Levan, de 55 años, es natural de un pequeño pueblo en la provincia de Guangnam, en el centro del país asiático. En el 2004, escuchá cuándo, en el 2004 abrió la tumba de su esposa, moldeó la arcilla alrededor de sus restos para darle la figura de una mujer, y la visitó, y la vistió y la llevó a su cama. Y así vivió muchos años feliz, con los pedazos de su ex mujer. Pobre. Bueno, acá un tiro para la justicia. Cobrará 90.000 pesos por lastimarse con el mouse. La justicia laboral condenó al empleador y a la ART a pagar 90.000 pesos a un empleado a raíz de dolencias en la muñeca y el antebrazo izquierdo, debidas al uso del mouse durante 16 años. El trabajador demandó judicialmente a su empleador y a la ART para que se reparara el daño físico y el daño moral ocasionado por el mouse. La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo condenó al empleador y a la ART a pagar al trabajador 70.000 pesos en concepto de daño físico y 20.000 pesos en concepto de daño moral, intereses y costas. Qué bárbaro, loco. La verdad que la primera vez que veo que un mouse ataca a una persona y la ART le tiene que pagar. Es un accidente de trabajo. Yo, la nota era extensa y bueno, se le formaron unos ganglios abajo del antebrazo y qué sé yo, por usar tanto el mouse durante 16 años. Y bueno, la justicia determinó que había sido por motivo del trabajo con el mouse. Así que bueno, qué sé yo. Guarda la gente cuando andan los ratones ahí, no agarren los ratones porque después te puede traer problemas. Bueno, sí. Las prostitutas de carretera de un pueblo llevan chalecos reflectantes. Sí, tocale bocina que ellas se arriman. En el pueblo de El Alamus, las prostitutas de carretera llevan chalecos reflectantes. La media docena de mujeres que ejercen la prostitución en la rotonda L11 de esta localidad han sido multadas en varias ocasiones por la policía con 40 euros la multa por no llevar el chaleco amarillo, como obliga la normativa. O sea, son prostitutas. Pueden estar en tanga, en como Dios la trajo al mundo, pero con el chaleco, eso sí, para que se refleje y se vea, que no se la lleven por delante. Las meretrices, que no quieren más sanciones, han decidido usar la protección reflectante. Un portavoz de la policía ha explicado que se les aplica la misma norma que al resto del usuario de la carretera. La rotonda en la que se ejerce su profesión es el límite entre Álamos y la localidad de Lleida, ciudad que aprobó hace poco una ordenanza para multar la prostitución callejera. Bien, o sea que de una no pueden pasar a Lleida porque la prostitución está multada. Ahora, si están del otro lado de la rotonda, pueden ejercer la prostitución, pero se tienen que poner chaleco, ¿viste? Yo tengo chaleco, ¿viste? Sí, la verdad que es algo tristísimo. Un giorno tristísimo para las prostitutas. Escribe a tu madre y dile que nos divorciaremos. Bueno, la última. La televisión peruana difunde el acto sexual de un cura con una empleada. El cura José Antonio Boitrón, sí, reíte nomás. El cura José Antonio Boitrón Solano fue encontrado en su cama de la iglesia Medalla Milagrosa. Mirá, le estaba haciendo un milagro a la mujer. En la ciudad de Trujillo, con Teodelinda Amaya Altamirano. No, te tenés que llamar también de otra manera. Asquerosos y cornudos. Que ahora está con un embarazo de 4 meses producto de su relación con el religioso. O sea, le ha dado la puntada bendita y se ve que le prendió la puntada bendita a la señora. Bueno, es una trampa que me han tendido, dijo el cura. Dijo azorado el sacerdote al marido engañado, quien cámara en mano grabó a escondidas el acto sexual durante unos segundos antes de irrumpir en la habitación. Bueno, varias cosas. Acá se demuestra que José Antonio Boitrón es hombrecito, le gustan las mujeres. Demuestra que significa que Teodolinda Amaya es una chica, bueno, voluble, digo, necesitaba el perdón del señor y bueno, no encontró mejor forma que acotarse con el cura. También dice que el sacerdote es un zaraza, porque soy un idiota con sí, es un idiota, sí, no es un idiota, es un bagartero. Yo tendría que ver la foto. Es una trampa. O sea, ¿cómo puede decir que es una trampa ante lo evidente, no? Bueno, y por último, el marido de esta mujer primero estuvo unos segundos escondido filmando. Sos medio chanchito también, ¿eh? En vez de entrar y matarlo a trompada, no, lo filmaste y te la guardaste la filmación. Sos bastante chanchito. Bueno, así ha pasado las noticias insólitas y vamos a escuchar al gran líder de Los Redondos, de Ricota, que hoy a la noche están en Tandil, está dando su recital, en Tandil el Indio, así que ojalá que no haya desmanes, ojalá que la pasen bien, que sea una buena tarde y noche de rock y que vuelvan todos en paz, y principalmente mi amita pequeña de 20 años que lo fue a ver, Gaby, que ya sabemos que llegó bien. Espero que pasen bien el recital y que vuelvan tranquilos con el micro y que vuelva a casa como se lo merece. Así que ahí va para todos los ricoteros. Esta estrella, esa estrella era mi lujo. soy un iluso. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Bueno, seguimos aquí en Una Nueva Costumbre, en la FM 107.3, FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Las vías de comunicación son el 15-66-90-50-02. Estamos en este sábado 13 de noviembre de 2010. Una temperatura de 23 grados 6 en este momento. Voy a pasar a leer dos notas del periodista, el conocido periodista Sergio Elgiazábal, sobre medio ambiente, escribe, sobre ecología, estado y ambiente. El gobierno nacional acaba de pedir a la Corte Suprema de Justicia la paralización de obras de la represa Ayuí, en la provincia de Corrientes. La presentación judicial es para proteger los bosques del Espinal cercanos al arroyo Ayuí Grande y para garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, porque finalmente las aguas desembocan en ese río, según se anunció oficialmente. El conflicto por la represa que inundará unas 8.000 hectáreas nació hace 5 años cuando empresarios arroceros comenzaron a proyectar la creación de un lago artificial que les servirá para ampliar sus cultivos. Las principales organizaciones ambientalistas del país se opusieron a las obras y denunciaron al Estado correntino por no proteger adecuadamente los intereses de la mayoría de los ciudadanos, la falta de controles efectivos y en particular un ordenamiento territorial de bosques que en vez de protegerlos, los condena. A pesar de las críticas, en diciembre del 2009, el Poder Ejecutivo de Corrientes aprobó el proyecto de la represa, cuyas obras estaban a punto de empezar, cuando se conoció la apelación del Estado Nacional. Las contradicciones en la explotación y defensa de los recursos naturales se replican en todo el país. El aprovechamiento de los suelos, las utilidades de la minería o la comercialización de la soja no cuentan con una política común que garantice la sustentabilidad para la mayor cantidad de generaciones posibles. La posibilidad de que los frutos más deseados de la Argentina sean distribuidos razonablemente se fuma cuando las diferentes administraciones que nos representa no pueden acordar criterios compartidos donde el genuino interés ciudadano y un reparto más justo de las ganancias que podría forjar el vasto país. Esto fue publicado por Sergio Elguiazábal. Y también hoy hay otra cosa interesante que les quiero leer, que está titulada La Nueva Agenda. Poseer un auto y transitar durante una hora y media a paso de hombre para llegar a trabajar ya no comporta bienestar. El tránsito en las grandes ciudades es un símbolo claro de la necesidad de buscar por otro lado. Ya es absurdo medir el progreso de un país por la cantidad de autos nuevos que se vean. Lo mismo ocurre con diferentes parámetros de consumo. Si para vivir o producir necesitamos grandes volúmenes de energía o materia prima, resulta evidente que habrá desequilibrios. Por lo tanto, ausencia de bienestar general. La armonía que necesita el planeta debe empezar a gestarse en cada uno de nosotros. Como en una familia, hace falta saber con qué recurso contamos. La tierra es vasta en la Argentina, el agua abundante. Nuestros recursos constituyen una riqueza envidiable y no hay en el mundo un conjunto de paisajes que reúnan la diversidad local. Pero todos esos recursos son finitos. La tierra, el agua, la riqueza mineral necesitan con urgencia una administración puntillosa para que puedan ser disfrutados por el conjunto de los que vivimos acá y por la mayor cantidad de generaciones posibles. El llamado desarrollo sustentable implica una mirada diferente sobre nuestros recursos. El mundo demanda alimentos. Nuestra obligación será administrar con la mayor eficiencia posible esos bienes. Para que la soja, el trigo o el arroz que tenemos nos garanticen por mucho tiempo vivir mejor. La nueva agenda incluye esta discusión de fondo. Habrá que pensar si nuestros planes de desarrollo serán codiciosos, por lo tanto egoístas, o sustentables y por lo tanto generosos. Esto fue publicado en el mes 9 por Sergio Elguiazábal, el periodista de hace muchos años que tiene un programa en TN que es TN Ecológico. Así que bueno, lo encontré, me pareció un aporte más a todo el desastre que estamos haciendo en el planeta, todo el desastre que estamos haciendo con los pueblos originarios, el desplazamiento, que no solamente desplazamos a la gente que es originaria del lugar, sino que los desplazamos juntamente para hacinarlos en un lugar, que ellos despojarlos de su tierra y nosotros a su vez destrozar la tierra. O sea, es una barbaridad lo que se está haciendo. Así que bueno, me pareció interesante, no sé por qué, pero me pareció. Y también, como no sé por qué, y como estamos en esta tarde tan especial, de sábado, le quiero mandar un saludo muy grande a mi hija, que sé que me está escuchando, y dedicarle una canción que la emociona mucho, que es de Andrés Calamaro, que se llama No me pidas que no sea un inconsciente, sino dejo de quererte. Así que bueno, la vamos a escuchar en una versión que no es de Calamaro, pero ahí va, para vos, hija. Cicatrizante, dame día, dame meses. Si te busco en el agua de mi boca, si te veo en el fondo de mis ojos, no me pida que no sea un inconsciente, si no dejo de quererte. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre. Bueno, seguimos aquí en una nueva costumbre. Son las 17:14 horas de este día sábado, soleado, hermoso. Siguen llegando los mensajes. Mensaje de Natalia de Sol y Verde. Dice: ah, Natalia, yo soy chapada a la antigua. Si pierdo el amor de mi vida, el duelo es de por vida. A ver, que está en dos partes. Pero si me deja él, que se curta. Le mando fruta a sus amigos. A sus mejores amigos. Ah, Natalia, no quisiera cruzarme por tu vida. Dios mío, qué cosa tan fea, Natalia, por favor. Bueno, es su forma. Es acá hay libertad, uno puede opinar lo que necesite, lo que quiera, ¿eh? Así que bueno, está todo bien. Les quería decir algo también, que hace rato que no lo hago, que no me acuerdo, porque tengo la cabeza. Tengo un amigo que se llama, yo le digo Exes, ¿no? Es Ezequiel Zárate. Ya se lo he comentado en algún momento. tiene un teléfono, él es instalador de aires acondicionados, repara heladeras. El celular es 1531 10 52 59, 1531 10 52 59. Ezequiel, llámenlo, que es una garantía, no cobra caro. Ahora que se viene el veranito, ahora que se empiezan a pinchar las heladeras, o por ahí tenés la posibilidad y la suerte de poder comprarte un equipito de aire acondicionado, él te lo instala. Cualquier cosa, si no escucharon bien el teléfono, manden un mensaje a la radio, preguntando, pidiendo el teléfono, nosotros se lo vamos a hacer llegar, no se hagan problema. Es Ezequiel Zárate, 1531 10 52 59. Ezequiel Zárate te instala tu aire acondicionado o te repara la heladera o lo que, o la suegra, lo que vos necesites que te repare. Ayer estaba escuchando Cacho Garay cuando le preguntan por la suegra y le dicen, ¿y tu suegra qué tal? Y él dice, qué sé yo, insistiendo en seguir viviendo, dice, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y que la habían internado también, estaba muy grave. Entonces lo llaman del sanatorio y le dicen, bueno, con respecto a su suegra, váyanse preparando para lo peor. Dice, entonces seguramente le van a dar el alta. Así que, bueno, tenemos algo grabado de nuestra compañera Estela Doble de Maris, que quiero que esté presente. En este momento es un poema, así que vamos a escucharlo. Absurdo ser, siempre guardando la forma por encima de todo. ¿Crees en realidad que por estar demasiado adaptado al sistema sos más normal que los demás o tenés la vida solucionada, arreglada? Tu soberbia no te permite ver que no estás tan lejos ni inmune de determinada situación y exento de la fragilidad misma que la vida nos impone. Absurdo ser, siempre inventando tu imagen carismática ante los demás. Acrecentando tus prejuicios, nunca sacrificaste una apariencia en pos del espíritu, clasificando y valorando a las personas según sus pertenencias, olvidando así tu ser, tu esencia. Terminás viviendo la vida de los demás en lugar de la propia. Es el resultado que surge de apartarte y no regresar a tu propio centro, tu interior. Y así, vamos y venimos, sumergidos en un mundo de farsas, donde el individualismo se impone como si fuera una virtud, donde el cinismo supera los límites de lo imaginado y donde el desquicio pretende archivar y destruir los auténticos valores del hombre. Absurdo ser, ¿aún no te das cuenta que la posibilidad de destruir y de ser un corrupto se le da a todos? Una también puede serlo. Sucede que uno no quiere. Si para llegar a donde llegaste tuviste que hundir a los demás, si para ascender en algún puesto, si para alcanzar más poder, si para acrecentar tus monedas, si para recibir lo que anhelaste tuviste que arrebatar todo intento de un cambio más justo y digno, apagando la luz de los demás, si para obtener lo que ambicionaste tener tuviste que destruir a tu entorno, si para alcanzar todo esto tuviste que negociar tu dignidad, vender tu alma, así, de esta forma, era mejor que no hubieras llegado. Roxana de Michel. salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre, un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobra el mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña de América y total. Curado ahí, y un grito destinado a crecer y estallar. Toda la voz en toda, toda la mano toda, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera pues tu esperanza con un grito escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Bueno, seguimos aquí en Una Nueva Costumbre, en este sábado 13 de noviembre del 2010. Son las 17:25 horas en la provincia, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en José C. Paz y en el barrio de San Atilio, de donde estamos transmitiendo todos los sábados de 16 a 18 horas este programa que lo hemos llamado Una Nueva Costumbre. Tenemos una temperatura de 23.8 grados. Hay gente que recién está llegando a la casa de trabajar, está sintonizando la radio, se está preparando una cervecita, algo para refrescarse el día, y bueno, está escuchando nuestro programa. Como nos hacen saber por los mensajes, les agradecemos mucho a la gente del barrio, a la gente que nos escucha. Bueno, las vías de comunicación son el 1566 90 5002. Teníamos una consigna para la gente que recién se engancha con el programa. Les comentamos que la consigna es: cuando terminás una relación, ¿cuánto tiempo considerás que tenés que hacer el duelo para comenzar otro? Cuando terminás una relación, ¿cuánto considerás que tenés que esperar? Hemos recibido unos cuantos mensajes, algunos dicen que es un mes, otros que es para toda la vida el duelo, otros que, bueno, se terminó y se terminó, listo. Estar abierto a cualquier otra relación. Así que bueno, repito el teléfono de la radio, que es 1566 90 5002. El programa tiene un mail para todos aquellos que tienen internet o pueden ir a un ciber por si quieren dejar algún comentario extenso para no tener que estar mandando un mensaje de 3 o 4 páginas. Pueden dejarnos un mensaje, nosotros siempre abrimos el mail en la semana y después comentamos el programa siguiente. Nuestro mail es una nueva costumbre, así como se llama el programa, unanuevacostumbre@hotmail.com. O también puedes dejar tu mensaje, alguna opinión, al blog de la radio, que es fmticunaco.blogspot.com, donde, bueno, también puedes escuchar los programas anteriores de Una Nueva Costumbre y todos los programas. Ya hoy, ya saben, los que son escuchas de la radio, saben que el sábado, en general, la radio está buena toda la semana, pero bueno, nosotros somos gente de sábado, así que le damos un poquito de manija al sábado. Tenemos varios programas en vivo, cosa que no sucedía hace un año, así que está bueno en la radio, hay buen recambio de gente, hay unos chicos, una gente joven que está antes que nosotros, que después va a ser demasiado tarde. Un lindo programa también de interés general. Estamos nosotros de 16 a 18, después está Maca con la Cueva Rock. Así que bueno, para que no se vayan de la radio, que no cambien de dial, que por ahí después no la agarran. Bueno, 1566-905002, nuestra vía de comunicación. Me dieron ganas de contar algunos chistes, que yo, que soy un contador profesional, soy tan bueno contando que ya se empezó a reír la gente y todavía no dice nada. Ay, Dios. A ver. Para que ya te digo. Ajá. Cartelito se llama este. Pepe salió de su negocio y colgó en la puerta un cartel que decía: vuelvo en una hora. Entonces lo que hizo, lo leyó y se sentó a esperarse él mismo. Hay alguien que se dedicó a escribir estos chistes, desaviso, para que... O sea, no se me salen de la cabeza a mí. Lo estoy leyendo en un libro, para que se imaginen que esto, alguien lo pensó y tuvo el tupé de escribir un libro con esto, Dios mío. Dice, vamos, el gallego sube corriendo a un taxi en Corrientes y Callao. Siga a ese auto, coño. ¿Más qué siga ese auto, gallego? ¿No ves que ese auto me está remolcando? Dios mío, para que busco otro, porque esto es una cualquier cosa, como digo siempre, en todos los programas. No voy más, se llama este. Manolín vuelve de la escuela muy enfadado. No comprendo nada de lo que hacen los mayores. Mamá, un día te dicen que 5 + 4 son 9. Son 9, 9. Al día siguiente te dicen que 3 + 6 son 9. Hoy fue el colmo. 7 + 2 = 9. Si mañana son 8 + 1, ya no vuelvo al cole hasta que se pongan de acuerdo. Son horribles, Dios. ¿Esto, Daniel Zambrana se ríe de esto? Dios. Destrozos. Reflexiones de Manolito Muleiro. El otro día me cayó una piedra en la cabeza cuando iba a la escuela. Moraleja. Si ir a la escuela te destroza la cabeza. No, esto es... Son muy malos, Dios mío. Llegó un mensaje, por favor. Bueno, listo. No era un mensaje para nosotros, así que no lo voy a leer al aire. Mensaje recibido, dice, qué sé yo. Hola, licenciado. Recién llegamos a casa y ya estamos en sintonía. Saludos a Gloria. ¿Y cuál era la consigna, Fede, de la Sagrada Familia? Bueno, la consigna, Fede, es cuando terminas una relación, ¿cuánto tiempo considerás que tenés que hacer el duelo? Ya te aviso que hubo varios llamados, algunos dicen que tiene que ser para siempre, cuando es el amor de tu vida, algunos dicen que tenés que esperar un mes, algunos dicen que hay que mandarle fruta a lo que se mueve, total. Otro que dicen, todo depende si vos dejás o te dejan. O sea, ha habido de lo más variado en mensajes. Así que bueno,

No te lo podés perder. No te lo podés perder. Gran bingo familiar en el Centro Comunitario Belén. El día 13 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Si viene el estallido. Te esperamos para compartir el gran bingo familiar. Va a haber muchos premios y cosas ricas para compartir. Acércate, seguro que ganás alguno de los impresionantes premios que tenemos. También vamos a compartir cosas ricas. Sábado 13 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, San Salvador y Carabobo en Barrio San Atilio. Organizado por la FM Tincunaco en el Centro Comunitario Belén. ¿Te lo vas a perder? Encuentro con las noticias. De 9 a 11 horas, las noticias regionales en el dial de tu radio. La información de tu barrio. Vas al hospital, te dicen, no lo podemos internar porque está lleno. La escuchás por FM Tincunaco. Tu voz. Decir, no tener una jeringa, no tener nada. Insumo cero. Nuestra voz. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Espacio publicitario. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo. Despiadado, me he decidido y triste, fuera de estación. Bueno, seguimos aquí en una nueva costumbre. Tenemos otro mensaje de Fede. Dice, hola de nuevo, soy Fede. Referido a la consigna, el tiempo que tomo para comenzar una nueva relación es hasta que conozca otra persona. Lo pasado pisado. Saludos y pasen un tema de rata. Bueno, Fede, gracias por comunicarte, gracias por tu opinión. Ahora te comento que viene la parte de cuentos macabros, un tema musical después, y después, antes de despedirnos, voy a pedir un tema que ya Gloria te manda saludos, va a tener ahí en bandeja, de Rata Blanca. Así que, bueno, para Fede, no sé si hace mucho que no nos escucha, me comentaron que está laburando a full, así que bueno, para la gente que nos escucha ya sabe que se viene esta parte de cuentos macabros, una locura que se me ocurrió en un momento y ahora a todo el mundo le causa gracia, les gusta, así que lo quieren escuchar. Así que aquí comienza esta sección. Licenciado Complicatis. Cuentos macabros. El camino de los tiros. Cada vez que recuerdo ese día, un frío misterioso recorre mi cuerpo y corta mi respiración. Cuando sonó el teléfono, yo estaba a punto de meterme en la cama. Cuando mi padre respondió, supe por la voz grave y taciturna que algo grave ocurría. Mi mamá hacía una semana que no estaba en casa. Había tenido que viajar 120 kilómetros para atender a mi abuelo que estaba enfermo. Y como ya estaba mejor, la esperábamos en casa al día siguiente. La llamada era a mi abuelo. Mi mamá se había caído y se había fracturado la pierna. Mi papá decidió que iríamos inmediatamente para allá. Después de todo, 120 kilómetros no son tantos en dos horas. A más tardar estaríamos allá. Mi abuelo se negaba a que hiciéramos el camino de noche. No sé qué superstición lo acobardaba, pero la gente de campo tiene esas cosas. Como mi papá insistió, el abuelo le advirtió que no parara en ningún momento cerca de los tilos, por más que le hicieran señas mujeres o niños. Siempre pensé que era un tema de seguridad. Pensé que seguramente allí se esconderían ladrones y asaltantes para burlar a los desprevenidos. Así fue como metimos algunas cosas en el bolso y luego de parar en una estación de servicio para cargar nafta, continuamos nuestro camino. Tomamos la autopista. Luego salimos y tomamos una ruta rodeada de campos. Casi se podría ver todo, ya que la luna iluminaba con un reflejo brillante a los grupos de árboles y animales. Luego de un largo trecho tomamos un camino de tierra. No sería más que 4 kilómetros, pero debíamos pasar rápidamente el camino bordeando de tilos. La niebla comenzó a descender rápidamente envolviendo el auto. Mientras avanzábamos, vimos claramente cómo una mujer con dos niños de la mano estaban parados en el medio del camino. Mi padre continuó sin bajar la velocidad. «Papá, los vas a atropellar», grité. Mi padre aminoró la marcha sin detenerse e inmediatamente vimos con estupor que la mujer y los niños se encontraban en el asiento trasero sin decir palabra. Mi papá estaba blanco como un papel y yo me había quedado sin habla. ¿Cómo habían subido al auto? ¿Quiénes eran estas personas? Mi papá tomó con fuerza el volante, pero temblaba. Cuando avanzamos 2 kilómetros, la mujer dijo: «Aquí nos bajamos. Pare, por favor». Mi padre detuvo el auto. Ellos abrieron la puerta y dieron las gracias y desaparecieron. Cuando llegamos a la casa, mi abuelo adivinó por nuestras caras de espanto lo que había ocurrido. Evidentemente ya lo había experimentado y nos convidó un vaso con agua fresca. A pesar de ver mi mamá con su yeso a cuestas, pero bien, mi papá ni yo pudimos dormir esa noche. Cuando al día siguiente regresamos a casa, vimos 3 cruces al borde del camino y esas marcaban el lugar donde la mujer y sus niños se habían bajado del auto. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna feel it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Estás escuchando una nueva costumbre, Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, me he decidido y triste fuera de estación. Bueno, seguimos aquí en una nueva costumbre, en este sábado 13 de noviembre. Nuestras vías de comunicación son el 1566905002. Les recordamos, ya estamos terminando el programa, les recordamos a nuestros oyentes que la consigna del día de hoy es, o era, o sigue siendo, cuando termina una relación, cuando terminás una relación amorosa, ¿cuánto tiempo considerás que tenés que hacer el duelo? Se las vuelvo a repetir en este momento porque estamos terminando, y como mañana domingo se repite el programa, para cualquier persona que quiera comunicarse, que quiera dejar su inquietud o hacer algún comentario sobre la consigna del día de hoy, que la deje sin ningún problema, que a nosotros nos llegan, nos dejan un papelito con todos los mensajes, y entonces se lo podemos... Lo podemos nombrar el sábado que viene, agradecerles, en fin, comenzar este ida y vuelta, esta comunicación, para que su inquietud o su mensaje no se pierda. Porque mañana no estamos en vivo, mañana domingo, pero bueno, nos quedan los mensajes en el celular. Tenemos acá un casillero donde la gente de la radio levanta todos los mensajes el día lunes, cuando comienza la semana de trabajo, y nos lo deja, lo transcriben, nos lo deja escrito en el fichero nuestro de este programa. Bueno, ya estamos casi llegando al fin, pero nobleza obliga, uno de nuestros mejores oyentes, Fede, que estuvo alejado un tiempo de los mensajes, pero bueno, es porque está trabajando, ya me dijeron, nos pidió un tema musical, y se lo queremos dedicar, le dedicamos este tema que de Rata Blanca, que sabemos que es el tema de cabecera de él que más le gusta. Así que Gloria, cuando quieras, ya pisá en mi voz con el tema de Rata Blanca. Me está haciendo señas ahí, así que bueno, ya lo tiene casi en bandeja. Y ahí va, para vos, Fede, con todo cariño, y gracias por estar siempre con nosotros, escucharnos cuando podés y mandar un mensajito cuando puedes. Gracias por todo y para vos, Fede. Es difícil entender si son los hombres. escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así estamos comenzando a despedirnos. Nos llegó un mensajito. Gracias por las palabras, licenciado. Yo también los extrañaba. Saludo para todos. Y gracias por el tema, excelente. Fede de Sagrada Familia. Bueno, no hay de qué, Fede. Usted se las merece. Bueno, comienzo a despedirme en este día sábado, que he tenido que hacer el programa solo. Mis compañeras se han ausentado con aviso. Así que bueno, quiero terminar parafraseándolas a las dos, no metiéndome en su onda ni en su vida, ni queriendo hacerme cargo de lo que ellas dicen, sino tomando la bandera de ellas, porque realmente son mis compañeras y realmente me encanta cómo trabajan, lo profesionales que son, las cosas que dicen. Así que esto ellas no lo van a tomar a mal, es un reconocimiento a ellas. Y por ejemplo, parafraseando a mi compañera de ruta Estela W. de Maris, que hace más de un año ya que estamos en este programa, línea aborto, más información, menos riesgos, 011 15 66 64 70 70. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Informate, es tu derecho. Llamalos o mandanos un SMS al 011 15 66 64 70 70. Te devolvemos la llamada donde estés. Como dice mi compañera, soy lo que soy porque además no soy otra cosa. La quiero en su honor decir esta frase que me encanta. O sea, hago esto porque realmente la admiro, tanto a ella como a Daniela R. Daniela R. diría: si he logrado ayudar a alguien, no habré vivido en vano. Así que bueno, me despido con mi frase. Un saludo para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene, amigos. Gracias por escucharnos.